Y esos 10 mandamientos aquí están en este, como pictures, ilustraciones, para que nosotros, como adultos, también los niños, puedan aprender esos más fácil. Yo cuando apenas empecé a aprender los 10 mandamientos, ese mismo modelo me ayudó a aprenderlos. Y yo cuando hablaba con mis parientes de Cristo, era muy fácil para recordarme de cuáles mandamientos eran los que les estaba preguntando, solamente por usando este modelo aquí. Pero vamos a Deuteronomio 6. Vamos a empezar aquí. Este mensaje, lo que quiero hacer es solamente ir uno por uno por los 10 mandamientos. Así cuando ustedes también hablen con las personas de Cristo, cuando quieren, decimos en inglés, witness, compartir el evangelio, pues, pueden usar la ley de Dios y poder este, explicar cada uno de esos mandamientos, qué es lo que dice la Biblia acerca de sus mandamientos. ¿Ok? So, la razón que yo le quise que vayan aquí de Deuteronomio 6 es porque les quiero leer lo que Dios dice de la ley de Dios y cómo debemos de acercarnos a la ley. Vamos a empezar a leerlos, nomás versículos 1. Vamos hasta el número 9. ¿Ok? Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Versículo 1 dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñará para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, le quise leer este esa porción de escritura aquí, porque dice aquí en versículo 6, grábate en el corazón esas cosas que hemos visto, la ley de Dios, que te las grabes. ¿Para qué? Pues es el estándar de Dios que Él usa, you know? Y la sociedad también le gusta usar los 10 mandamientos para hacer sus leyes también. Pero también dice la Biblia no voy a citar cuál lugar está, pero en el Nuevo Testamento dice que la ley de Dios es el maestro para que nos lleve a Cristo. Yo sé, los parientes cristianos quieren que sus hijos que crezcan y que sean cristianos, ¿verdad? Pues ese es el maestro, pues, que los papás pueden usar para que los niños se acerquen a Cristo, para que vean que son de veras pecadores y que busquen a Cristo. La ley de Dios que cause que tengan sed en su corazón para la cura del pecado, que es Cristo Jesús, es Jesucristo, pues. Y también dice la Biblia en Salmos que la ley de Dios es el que da vida, que convierte la alma. Ok, so la ley de Dios es muy buena y como dice aquí la Escritura, enséñales a tus hijos. Vamos a ir una por una hoy, empezando con el primer mandamiento que Dios ha dado a Moisés. Pues vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Mira, número uno. ¿Qué piensan que significa esto, el primero? ¿Alguien? Casi como una clase hoy. Es número uno, pero es como un premio, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, si hay una carrera, y vamos a decir que todos corremos, y Josefina es la primera que cruza la línea, ella va a agarrar esto, un pin, número uno, ¿verdad? Porque ella llegó ¿en cuál lugar? Primer lugar, ok, muy bien. So, el primer mandamiento dice, ¿qué? pues amarás a tu Dios con toda tu mente, ¿verdad? Ama a tu Dios. Oh Israel, escucha, Dios es uno. Ama a Dios con todo tu corazón. Él debe de ser número uno en nuestras vidas, primer lugar. No nomás a los cristianos, porque amamos al Señor, queremos ponerlo primero, pero también a los incrédulos, las personas que no aman a Dios, ¿verdad? Hasta los que son ateos, el mandamiento es para ellos, deben de amar a Dios con todo su corazón. No lo hacen, por eso necesitan a Cristo y arrepentirse, pues. Ahora, voy a leerles unos versículos aquí. Seguimos aquí, mira, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10, versículo 12, solamente escrituras acerca de este tema. 10, versículo 12, dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temes, que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. El Señor, aquí es la voluntad de Dios. En veces tú dices, ay, no sé qué Dios quiere de mí. Yo sé que Él quiere que venga Cristo. Y si has hecho eso, bien. Ahora, ¿qué más quiere el Señor? Pues la Biblia dice que busca para ver qué es lo que agrada al Señor. Y aquí el Señor dice, mira, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas. Temas al Señor y andes en todos sus caminos, que lo ames. Aquí está pues la palabra, lo ames al Señor, el primer mandamiento, y lo sirvas con todo tu corazón. No nomás lo hagas porque es lo que tienes que hacer, porque tú eres cristiano, o si te llamas, y tienes que hacer cosas buenas, y no tienes que guardar los mandamientos del Señor. No lo haces porque tienes que hacerlo, pero porque tú amas al Señor, guardas los mandamientos del Señor. Ahora vamos a ver otro versículo. Deuteronomio 11, versículo 1. Quizás está en la misma página. Amen al Señor, su Dios, y cumplen siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Deuteronomio 13, versículo 3. Seguimos volteando páginas. Hablando de personas que, falsos profetas, dice aquí, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Mira, vamos a leer los versículos 1 a 3 para agarrar más contexto. Y dice aquí la palabra de Dios. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención. Esa semana pasada estábamos estudiando más de la secta de los testigos de Jehová. Y hacemos eso porque queremos saber lo que enseñan para tener una defensa. La Biblia dice que prueba todas las cosas, ¿verdad? Y también prueba los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, hoy, a mí esa semana pasada, vimos un video de ex-testigos, ¿verdad? Y lo que ellos enseñaban, mientras que ellos estaban en esa secta, ellos aprendían muchas cosas. Y ellos salieron de esa secta y ya son cristianos que aman a Jesucristo. Pero estaban hablando de muchas falsas profecías que hacían. Nomás como en el año 1874, los testigos decían que iba a venir Jesucristo. Ahí es donde empezaron. 1874. No vino Jesús. Entonces, dicen, según ellos, que Jesús vino invisible, ¿ya ves? Y en los años que siguieron, como 1919, 1925, 1975, todavía siguen siendo falsas profecías de que Jesucristo iba a regresar al mundo, destruir el mundo, y solamente los testigos de Jehová iban a seguir viviendo aquí en la tierra. Ninguna de ellas ha pasado, y ellos todavía siguen. Pero Dios dice a ti, si tú ves a alguien, un sistema de religión, o quizás una persona dice falsas profecías, no le hagas caso. ¿Por qué Dios manda a personas para probarnos así, Dios? Dice la Biblia aquí que Él los manda para probarnos, para ver si de veras amamos al Señor tu Dios. No pienses que Dios nunca te va a probar tu fe, o va a probar tu amor. Dios quiere probar para ver si de veras lo amas. Como Pedro, me recuerdo, tres veces Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ok, dale a comer a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, sí, yo te amo. Ok, dale de comer a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? You know, y él sigue preguntándole a Pedro, Jesús está probando a las personas, especialmente pues nosotros como cristianos, para ver si de veras amamos al Señor. Ese es el primer mandamiento, por eso vemos aquí, primer lugar, Dios debe de ser primero en nuestros corazones. Quiero seguir viendo versículos. Deuteronomio 30, versículo 6, dice, hay muchos versículos, voy a tener que ir un poquito más rápido. Versículo 6, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en él de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. ¿Ok? Dios quiere que tú ames al Señor con todo tu corazón, ya ves ahí. Todo tu ser, 100%. Dios es un Dios celoso. Él no le gusta cuando tú amas a otra persona más que a Dios. Dios no es solamente primer lugar. Y que hay uno que hay segundo lugar o tercer lugar. No, Dios es todo. Él es primero, Él es segundo, tercero, cuarto, quinto. Él es todo para nosotros como cristianos. Josué, seguimos volteando páginas, poquito para adelante. Josué, capítulo 22, versículo 5. Vamos a escucharlo ahora de este instrumento que Dios usó para que los israelitas crucen el río de Jordán. Capítulo 22, versículo 5. Versículo 4, de contexto otra vez. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió, sabemos, Él es fiel, como ya cantamos ahorita, y les ha dado descanso a sus hermanos. Regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense, esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios. Amen al Señor su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvenlo de todo corazón y con todo su ser. Otra vez vemos que Dios no nomás quiere una parte de tu vida, toda tu vida la quiere. Él no nomás quiere un día de la semana para que le des a Él, cada día de la semana para Él. Él no nomás quiere una hora de tu vida, Él quiere, o de tu día, Él quiere cada hora del día para Él. Él lo merece. También esa semana estaba haciendo unos estudios de Dios y cómo Él es el creador de todo. Y si Él es creador de todas las cosas, ¿qué le vamos a dar nosotros a Dios como algo de acción de gracias? Yo no le puedo hacer nada porque Dios ya lo tiene. Dale oro a Dios, dale oro a Él. Él no necesita oro. Dale plata a Dios. Él no necesita esas cosas. ¿Qué es lo que tú debes de darle a Dios y lo que Él merece? Solamente que te caigas humillado y decir, Dios, tú mereces gloria, tú mereces honra, tú mereces adoración y cáete a sus pies. Es todo lo que tú puedas hacer. Dice la Biblia, teme a Dios. Pero así es pues. Ahora, Josué 23, versículo 11. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Ahora, vamos a brincar al Nuevo Testamento. Por favor, vamos a Marcos. No tienen que voltear si no quieren, pero nomás les quiero leer aquí esas cosas. 12, versículo 29. El más importante es, pues, ¿qué está pasando aquí? Dice aquí que uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús. Y dice que al ver lo bien que Jesús las había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante, Jesús? Y aquí dice Jesús la respuesta, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú le preguntas a Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer aquí en mi vida? ¿Qué se trata todas esas cosas? Él va a decir, estás aquí. Tú estás aquí para vivir para el Señor, para alabarlo a Él, para que Él sea el mero centro de tu vida. Oye, ¿por qué debo yo guardar la ley de Dios? ¿Amas a Dios? Dices tú, sí, ok, pues guárdalo. Si tú amas a Dios, vas a guardar los mandamientos del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué lo haces? Porque tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué trabajas tanto, tan fuerte o tan diligente en tu trabajo? Porque tú amas al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué eres tan tierno y compasivo? Porque tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya ves, todo está revolving, se va en circulando alrededor de Dios. Él es centro de todo, pues, lo que quiero decir. Escuchen otros versículos más. Salmos 18, versículo 1 dice, yo te amaré, oh Señor, mi fuerza. Salmos 31, oh, amen al Señor, todos sus santos. Salmo 97 dice, ustedes que aman al Señor, odien lo malo. Tengo que pausar ahí porque muchas veces yo he escuchado tantas personas que dicen ellos con sus propias bocas, yo amo al Señor. Pero tú ves parte de sus vidas y dices tú no amas al Señor, mira, tú amas lo que es malo. Te gustan los chistes malos. Te gustan novelas que están haciendo que adulterio se parezca tan bonito. Y las mentiras que se vean tan bonitas. Te aman esas cosas. Hay una contradicción allí. Si tú amas al Señor, vas a odiar lo que es malo. No puedes amar a los dos. Un esposo no puede amar a su esposa y amar a otra mujer al mismo tiempo. Es un adúltero en su corazón. Dice en Santiago, no sean personas adúlteras. Amando al mundo y amando a Dios el mismo día. Como dijo hermano Mateo en la mañana, no puedes hacer esas cosas. Ama a tu Dios con todo tu corazón, no 50% Dios y 50% al mundo, 100% a Dios y 0% lo demás, ¿me entiendes? Así debe de ser el amor. No, es que, pues, ¿qué tal mis hijos? ¿Qué tal mi madre y mi padre? Yo debo de amarlos a lo menos 1%. Pues, vamos a escuchar lo que dice Jesús en Mateo 10. El que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo, el que ama a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Yo creo, eso me toca a mí también en mi vida personal, porque muchas veces salgo a evangelizar y en mi mente, así hay como en veces pensamientos que dicen, ¿qué tal si algo me pasa hoy y no voy a regresar para ver a mi esposa? ¿Qué tal si algo me pasa, un carro me machuca cuando estoy cruzando la calle o lo que sea, o alguien se ofende y me golpea muy feo, o algo pasa y no veo a mi hijo o hija crecer? Siempre hay pensamientos así, ¿verdad? Pero si de veras tengo mis pensamientos y mi amor correcto, voy a amar al Señor con todo mi corazón. Y el amor que tengo para mi esposa debe de aparecerse como odio comparado con el amor que tengo por Dios. Pero no te equivoques, amo a mi esposa. Y nos dice la Biblia, esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Pero si tú amas más a la esposa y le haces más caso a ella, o tu esposo le haces más caso a él, y no haces lo que Dios ya te ha dicho que hagas, estás en error y estás en pecado. O quizás hay un mandamiento que Dios ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, puedes disciplinar a los hijos. Y tú sabes en la Biblia que dice que debes disciplinar a tus hijos. Porque si no disciplinas a los hijos, dice Dios que tú odias a tus hijos. Pero tú miras a tu hijo y dices, no, yo te quiero tanto que no te quiero pegar. No te quiero, pues, disciplinar. No te quiero gritar porque me duele el alma. Yo batallo con eso. No tengo niños yo, pero a mi trabajo, yo, de veras, quiero ser friendly, amable con las personas ahí, el equipo. Yo sé cuando quebran una regla de la compañía, es difícil para mí yo solamente ir y decirle, reprenderlos. Es difícil. Y yo, you know, siento como que no soy friendly, no soy amable, pero debo de olvidar eso y hacer mi trabajo. Y los papás también. No hacerlo por ellos, hazlo por Dios. Disciplinarlos por Dios. ¿Vas a obedecer a Dios o tu voz en la cabeza que dice que no se disciplines a los hijos? Si amas a los niños, pues vas a disciplinarlos. Pero hazlo mejor, porque tú amas al Señor, tu Dios, y Él te ha mandado. Voy a leerle otro versículo más. Mira, solamente en el primer mandamiento solamente estamos. Imagínate qué tan diferente sería sus vidas. Su día tras día. Si siempre tenían este mandamiento enfrente de sus ojos. Como cada vez que sales para afuera piensas, ama a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus ojos, tus manos, tus pies, ámalo con todo. ¿Qué diferente sería tu vida? A ver, es Mateo 25:34. Dice aquí, voy a tratar otro versículo que es Juan 8:42 y dice Jesús a las personas dice aquí, si Dios era su padre, me amarían a mí. Es que yo no puedo amar a Jesús. Yo sé que Él es Dios, pero no lo puedo amar. Yo amo más a otras personas. Pues si de veras Dios era el padre de ellos, amarían a Jesucristo. Ahora, les voy a leer otro versículo. Voy a estar aquí en Juan 14, capítulo 14, versículos 15 a 23. Dice aquí, si ustedes me aman, okay, escuchen las palabras de Jesús. Está en letra roja aquí. Pero si ustedes me aman, cuando escuchas estas palabras aquí, presta atención. Porque aquí Jesucristo está hablando a ti, ¿ok? Tú dices, yo quiero que Dios se aparezca y me vea y que hable conmigo. Pues no esperes ya. Aquí está la palabra del Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu puede aceptar, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. Porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. También Juan 16, versículo 25 dice, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Ese no es el versículo que estoy buscando. Pero lo que dice la Biblia es, el Padre los ama porque ustedes me han amado. 1 Corintios dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Ya después, el primer mandamiento es para cualquier persona. Pero las personas que no son cristianos son muertos en sus pecados y no pueden obedecer esta ley. Solamente lo que las personas que antes éramos nosotros, ¿verdad? Solamente lo que amábamos es nosotros mismos. Solamente nosotros mismos. Éramos egoístas, queríamos que las personas hagan todo para nosotros. Ya después que Dios te cambió el corazón y ahora amas al Señor, tú quieres hacer todo para el Señor. Y amas al Señor. Ahora, ese es el primer mandamiento. Ahora, si lo lees, ese mandamiento, el primero, que pongas Dios en primer lugar, ¿ok? Está atado con otro mandamiento. Es como dos mandamientos en uno. ¿Alguien sabe la segunda parte? Amarás a tu Dios. Ok, ese es el segundo mandamiento, sí. Pero ¿sabes qué? Todavía estamos en primero. Aman a su Dios con todo su corazón, su mente, su alma, siempre, ¿ok? y amen a su prójimo, como ustedes mismos. Ah, siempre nos olvida esa cosa, ¿verdad? Por eso hay tantos pleitos, ¿verdad? Porque nos olvidamos esa parte, ¿no? Amen a su prójimo. Una vez di un mensaje de eso. Me recuerda, yo creo que fue hace un año que di un mensaje. Todavía estamos en ese lugar. Ama a tu prójimo. Versículos acerca de ese tema. Mateo 19, versículo 19 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a Lucas 6, si quieren ir allí. Lucas, capítulo 6. Versículos 31, 35. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esa es una de las reglas que yo quiero implementar en el trabajo que yo estoy ahorita. Cuando es mi turno, yo soy el gerente, estoy en cargo de ellos. Les digo, ok, es la regla. Traten a los demás como ustedes mismos quieren ser tratados. Y ellos fallan siempre. Y todavía Luis sigue diciendo, trate a los demás como ustedes mismos quieren que los traten, ¿verdad? Así lo quiero implementar en ese lugar. Pero ese es el mandamiento del Señor. Sigue. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores hacen bien. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Qué te dice el Señor ahorita? Él me está diciendo que amen unos a los otros, así como yo quiero que me amen a mí, ¿verdad? Y las personas que son difíciles también, pues, a tratarles con amor. Así como Dios lo hace. Hazlo tú también, es un mandamiento del Señor. Ahora, te quiero echar más. A 1 Juan 3, versículo 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Una evidencia de salvación, aquí está. Una evidencia. Es que antes de la muerte, pues, pensamos que estamos bien, ¿verdad? Pero hay personas que piensan que están bien con Dios solamente porque son parte de una religión o han sido bautizados, pero no hay evidencia de sus vidas que son cristianos. Y después pasan a la muerte y ¿sabes qué? Dice Jesús a ellos, aléjense de mí porque ustedes no me conocen. Yo no los conozco con ustedes. ¿Cómo puedes saber hoy si estás salvo? Hay evidencias en la Biblia que enseñan. Y aquí está una evidencia aquí. Amas a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Es difícil para mí hacer esas cosas. Yo no sé por qué en mi vida es difícil para salir de mi casco. No sé por qué yo quiero romperlo. Quiero quebrar ese casco que yo tengo. Yo cuando me acerco con personas, es difícil para que yo sea muy amable con todos. No sé si ustedes ven eso. Yo sí lo veo y lo odio. No me gusta para nada. Pero le pido a Dios que me dé más fuerza y que me dé amor en mi corazón para que lo pueda hacer. Pero eso es una evidencia. Y yo no lo puedo rechazar y decir, ok, ya no voy a predicar de esto porque yo tengo una dificultad con ese mandamiento. No lo puedo hacer. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Y nunca cambia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Mira lo que dice. El que no ama, permanece en la muerte. ¿Qué palabras tan fuertes? Viene de este apóstol Juan, que es el apóstol del amor. ¿Y no? Otros versículos más, 16. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales, en otras palabras, si tiene cosas, muchas cosas, pues, quizás riquezas, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede? ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Te quiero, estoy orando por ti, pero no haces nada, quizás hay una necesidad que tú sabes, tú puedes ayudarles con algo, ¿verdad? Y no lo haces. Pues, ¿cómo puede el amor de Cristo estar en el corazón de esa persona? ¿Cómo lo puedes tener? Un versículo más y lo vamos a mover a otro mandamiento, versículo 23. Y este es su mandamiento. ¿De quién? De Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Tengo que leer versículo 24. Dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Pues, primer mandamiento, muy, muy breve. Amas a Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento, a ver, ¿qué es? Si ven sus papeles, aquí esta ilustración, ¿qué vemos? Idolatría. Sí. Y está haciendo una forma de un número dos. Ese muchacho o muchacha está adorando un ídolo. Ahora sí, en los días antes, como en el Antiguo Testamento, había estatuas de fierro, de oro, ¿verdad? Hasta Dios, y no se burlaba de los ídolos. Tienen oídos y no pueden escuchar, tienen ojos, ni pueden ver, tienen boca, ni pueden hablar. Y también, pues, había otros ídolos, otros dioses falsos como Baal. Y en los días de Elías, y también Elías se burlaba de Baal, y dice, Elías una vez cuando dio un challenge, ¿cómo se llama un challenge? Había pues mucha idolatría, ¿verdad? Y Elías dice, pues, mira, vamos a hacer algo, ¿verdad? Si Baal es Dios, pues llamen a su Dios y que cause esta ofrenda que sea quemada, ¿verdad? Y yo creo que fue 1 Reyes 17, por ahí. Pero dice, y si Dios es el Señor, Él va a quemar esta ofrenda, ¿te recuerdas? De todos modos, los Baals, los profetas y los sacerdotes de Baal no pudieron hacer nada. Elías solamente, ahí estaba, esperando ese sacrificio que sea quemado de Dios, el Baal. Y él estaba burlando de ese Dios. ¿Dónde está? Quizás está dormido. Quizás está muy lejos, a lo mejor está muy ocupado este Baal. Entonces, pues, se burla, porque los dioses falsos no son nada en el mundo. Dios es el único Dios en el mundo. Pero pues, dice ahí, no hagas imágenes. Puede ser más imágenes. Puede ser otros dioses falsos. No tienes que tener un Buda chiquito. Y yo te digo, si tienes un Buda así en tu casa, quizás es un juguete para ti, sácalo de la casa, no lo necesitas, sino es una piedra de tropiezo. Si hay imágenes de la Virgen, sácalo de la casa, no lo necesitas. Es una piedra de tropiezo para una persona. No lo necesitas. No queremos ser piedra de tropiezo para otras personas. Si queremos testificar a ellos de Jesucristo, pues, ¿qué tal si ven algo ahí y dicen, pues, a lo mejor son católicos, voy a estudiar a los católicos? Y si van con ellos. Nomás digo eso porque yo lo he visto en las casas de mi familia también. Y yo les digo, saca eso de la casa. Pero no son cristianos ahorita. ¿Qué más cosas son idolatría? Dinero. Placer. Deportes. Ahora, no, esas cosas como dinero no es malo, ¿ok? Personas piensan, oh, pues no puedo tener dinero. Es amor por dinero que es el problema, ¿verdad? También es placer, amar el placer es idolatría. Deportes, es que es un Dios falso y las personas tienen una necesidad para estas cosas. Dios es el que nos va a satisfacer. El dinero, ¿no? Trabajo puede ser un ídolo, un Dios falso. Si tú le das todo el tiempo al trabajo, y tú sabes si le das tiempo al trabajo, ¿ya ves? Yo entiendo que a veces tenemos que trabajar más extra, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una oportunidad para irte, o tienes que escoger, ¿verdad? Y tú dices, yo quiero seguir trabajando porque, you know, no hay nada más que hacer. Y tú sabes que puedes tener tiempo con el Señor, pues quizás ese es un Dios tuyo, you know? ¿Qué más? En el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo estaba caminando en Atenas. Él vio muchas estatuas. La reacción de Pablo, yo creo que podemos aprender de él. Caminó en esos lugares y él fue entristecido en su corazón cuando vio los esos ídolos. Ahora, ese es el segundo mandamiento. Aquí está. No hagas imágenes de un dios o lo que sea, ni los sirvas. Tercer mandamiento, ¿qué es esto? ¿Lo pueden ver? ¿Qué es? ¿Un corazón o qué? ¿Un dulce? Es un labios de una mujer que tiene, ¿cómo se llama? ¿Lipstick? ¿Cómo se dice lipstick en español? ¿Cómo? ¿Makeup? ¿Qué? No es lipstick. Ok, all right, de todos modos, son labios. Y significa una boca. Y la boca la usas para hablar y también para comer, ¿verdad? No, no parece. Wow. Pensé que eran zapatillas. Sí, también se ven. Si la pones así, ¿verdad? Sí, ok, mira, lo que van a hacer, dibujar una nariz aquí para que se vea como una cara. All right, es un número 3, ¿verdad? ¿La ves ahí? Número 3. Y aquí enseña que es una boca, los labios que hablan. Y el significado de este es que el tercer mandamiento dice que no uses el nombre de Dios en vano, en vano. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la escritura acerca del nombre de Dios? Hay un texto en la Biblia que habla de que el Señor, Dios Todopoderoso, Él es alto, sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. El nombre de tu Dios es santo, santo, santo. Tan temado debe de ser Dios. Dios es altísimo y Él hizo el universo. El poder de las tormentas, Él los hizo con solamente su voz. ¿Te recuerdas el otro día que llovió mucho? Las tormentas, los relámpagos, ¿te recuerdas? A veces te daba miedo, ¿verdad, Mickey? No. Pero yo también, yo tenía mucho miedo cuando era niño, hasta hoy. Los tornados, los huracanes, los terremotos, los volcanes, hay mucho poder y fuerza solamente en este mundo. Dios tiene tanto poder. Entonces, pues, usando el nombre de Dios en vano no es bueno, porque debemos de temer a Dios. Ahora, yo sé que a lo mejor tú tienes mucho respeto para tu madre y tu padre, ¿verdad? Tú los amas a tu madre y tu padre. Yo amo a mi mamá, you know? La quiero mucho, you know la palabra, no sé si en español es diferente. Pero yo no voy a usar su nombre para decir una maldición. Como unas personas, yo lo he escuchado en el día de hoy, muchos, es como la moda hoy, no sé por qué, pero es como una plaga. Las personas dicen, oh my God, right? Y ese es un salmo, es como cuando las personas oran, dicen ellos, oh my God, eres muy bueno, hablando a Dios. Pero en el día de hoy, las personas en el mundo usan esta parte de escritura, ¿verdad? Y la tuercen y la usan para sus propios éxitos, no, sus propios como expresiones. Eso no debe de ser con los cristianos, porque ese Dios nos salvó y Él nos ama, ¿ya ves? Y no debe de ser así. Eso es en inglés. En español hay otras formas de decirlo. Dios mío. Pero no deben de ser así, you know? No vamos a tener esa forma. No vamos a ser moldeados de las novelas o moldeados de las personas en la televisión. No vamos a ser moldeados de las personas que son nuestros amigos en el mundo o lo que sea. Sean transformados por la palabra de Dios, a la imagen de Cristo. No hablen así. Usen sus bocas mejor para honrar a Cristo. Dice la Biblia, mira, sí, no se junten con personas que son como malvadas, sino repréndelas. Entonces, no te metas con ellos y seguir platicando. Si escuchas que ellos están platicando de Dios y usan esas palabras, quizás si tienes tanta confianza, repréndelos. Dile, oye, esa palabra es blasfemia, no uses eso. Ese es el nombre de Dios. Por eso necesitas a Cristo. En mi trabajo, ellos ya saben esto. Ellos saben que yo soy cristiano. Y muchas veces hablan sus palabras vulgares y dicen, oh, aquí está Luis. No puedo hablar así. Sorry, Luis, you know. Pero así deben de pensar de ti, que deben de respetar a Dios, que tú representas. Ok, tercer mandamiento. ¿Había un problema con esto? A ver, ¿ya lo arreglaron? Yo nunca tuve un problema con esto. ¿Le ponieron dientes o qué? La cara. O la cara, ok. All right. El cuarto mandamiento, aquí estamos. El número 4, aquí está, el shape. Y aquí tiene una Biblia y hay un telarañas. ¿Por qué hay telarañas ahí en la Biblia? ¿Alguien sabe por qué? Porque no la usan. No la usan, ¿verdad? Polvo. Polvo, sí. A lo mejor nadie quiere limpiar este lugar tampoco. Ya, yeah. El sábado. Cristo, pues, Él vino a este mundo. Dijo Él que el sábado fue creado para el hombre. El hombre no fue creado para el sábado. La Escritura dice que un hombre estima un día, el otro hombre estima al otro. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día Él descansó. No es porque Dios estaba cansado y tuvo que descansar un día porque pobrecito Dios ya no puede hacerlo. No, Él lo hizo por un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues debemos de dedicar un día entero para Él. No lo hacemos para ser salvos, sino porque lo amamos. Si dedicas 2 días, bien. 7 días, perfecto, you know? Pero de todos modos, ese es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento. Vemos 2 personas. ¿Alguien sabe cuál mandamiento es ese? Ya. No olvides eso. Y aunque estamos casados, unos de nosotros. Oh, casi nosotros. Mickey, ¿qué pasa? Todavía debemos de honrar a madre y padre. Aunque ya no estamos en su casa, aunque ya no nos vamos a sujetar a ellos, someternos a ellos, no. Pero de todos modos debemos de honrarlos, pensar bien. Es como, mira, si un día, vamos a decir, tú no honras a madre y padre y hablas mal de ellos. Como el otro día vi a una persona, un muchacho, que él le dijo, cállate, tu madre, a la madre de él, you know. Y dije, oye, ¿esa es tu madre? Y él, no hablas así a tu madre, debes de honrar a tu madre y tu padre. Y él ni quiso hacer caso, you know. Pero si tú puedes darle más honra al presidente de los Estados Unidos, más que a tu padre, estás en error. Eso no es el orden de Dios. Si, por ejemplo, vamos a decir, ¿ok? Más práctico. Vamos a decir que, Consuelo, ¿puedo usar el ejemplo de Consuelo? Consuelo se mete aquí y después viene el presidente detrás de ella. ¿A quién vas a saludar primero? Pues yo creo que a la madre. Porque es tu madre, ¿no? El mandamiento es honra a madre y padre. Y después al otro señor. Sí, pero así es. Honra a madre y padre. Y las consecuencias son muy graves. Éxodo 21, versículo 17 dice, al que maldice a madre y padre, morirá. Con piedras. Los matan. Dura 15 minutos para que uno de ellos muera. Proverbios 1, versículo 8. Los voy a leer este. All right. Proverbios 1, versículo 8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Perdón, de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Proverbios 3, versículo 1 al 3 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Pues ahí vemos. Y en Efesios 6, versículo 1 dice, niños, obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres. Y si ya estás casado, ya no estás obligado de hacerlo. Quizás son tus amigos o tus amigas. Muy bien. Yo cuando me casé, yo no estaba sujeta a mi madre ya, no más. Ya paró ese tiempo. Cuando Verónica se casó conmigo, ya su relación con su madre cambió. Antes se tenía que someter a su madre y padre. Ahora que ya está casada, ya se somete a su esposo, como dice Cristo. Ella ya no tiene que someterse más a su madre. Entonces, si su madre dice, Verónica, tienes que ir a Chicago, Y Luis dice, vente a la casa. Ella tiene que obedecer al esposo y regresar a la casa. Aunque la madre dijo, vayas a Chicago. ¿Y me entiendes? Así es como trabajan esas cosas. Pero si eres niño y todavía no te casas, y vas a someterte a tu madre y padre. Así es lo que Dios quiere. Y un día vas a estar delante de Dios. Y vas a tener que decir, ¿por qué no lo hiciste? Y es un día tan terrible si no lo haces. Ok, sexto mandamiento. Alguien dígame, por favor, ¿qué es esto? No matarás. No matarás. No tronar cohetes, ¿no? No. Oh, no matarás. Well, ok, es chistoso ahorita, pero de veras es un mandamiento muy grave. Y no sabes tú, en cada país tienen los 10 mandamientos en sus mentes, ¿no? Cuando hacen leyes, cada país, aunque sean paganos o sean ateos, ellos dicen, no matarás. Es algo moral, que eso es algo que es malo en cada lugar. Y es la ley de Dios, está fundada, basado en la ley de Dios, los 10 mandamientos. You know? Y dice la Biblia que la ley está en el corazón de las personas, en sus conciencias. Ok, no matarás. Mateo, vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a extra innings. Ok, eso es béisbol, diciendo, you know, un poquito tiempo más. Ok, Mateo 5, versículo 21-22. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. No mates, pero también si te enojas con alguien sin causa, estás en peligro de juicio. Ahora, también en el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 15, habla de que una persona que odia a su hermano es un asesino. Los hombres miran lo que las personas hacen, pero Dios mira lo que está en el corazón. No es suficiente nomás pensarlo, porque si lo piensas, Dios ya dice, y ya cometes asesino en tu corazón. Eres un asesino. Yo cuando hablo con las personas de Cristo, y les voy por los 10 mandamientos, yo les dije, yo quebré cada parte de la ley. Yo soy culpable de esas cosas. Yo maté en mi corazón. Yo necesito un salvador. Un salvador. Dice la Biblia en Mateo 15, que del corazón salen esas cosas. A ver, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ahí está la palabra, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Del corazón salen esas cosas. Y Dios dice, no lo hagas. Es la ley de Dios. Ahora, en Gálatas también hay otras cosas aquí. Gálatas 5, versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa o la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Idolatría y brujería. Odio. Discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Olvídate, no lo vas a alcanzar, ni lo vas a ver, dice Jesús en Juan 3, porque no eres renacido. Sigues practicando lo que tu carne quiere hacer. El sexto mandamiento dice, no mates. El séptimo, casi ya lo vimos aquí, es que un corazón y está roto. Mira, pobre corazón. Adulterio. Un matrimonio puede ser rompido. El corazón se quiebra porque hay adulterio. Dice la Biblia, no cometerás adulterio. Es la ley de Dios. Es la voluntad de Dios. Él odia estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y el matrimonio es usado, Dios lo usa para un testimonio de su amor por su iglesia. Él odia el adulterio porque eso enseña que, quiere enseñar que Dios no es fiel. Pero Dios es fiel y Él quiere que sigan fieles las personas, ¿verdad? Pero no son fieles y es un mandamiento que quiebra la ley de Dios y quiebra el corazón. Él no quiere esas cosas. Y ya sabemos ese pasaje en Mateo 5, yo creo que es versículo 26. Versículo 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Aquí está Jesús comentando en su propia ley que dio en el Antiguo Testamento. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ya lo hizo. Sus propios ojos miraron y él lo hizo. Ella lo hizo. Vio otra mujer, otro hombre, para codiciarlo y cometió adulterio en su corazón. Quebró la ley. Mira lo que dice Jesús más, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Si tu ojo causa pecar, quítatelo, ¿verdad? Dice Jesús, y tíralo. Es mejor que vayas al cielo con solamente una parte. Esa es la doctrina de mortificación, cortando cosas que causa pecar. Si hay un hombre que está quizás en un restaurante y algo en ti dice, wow, esa persona es muy amable, no vayas a ese lugar, córtate ese lugar de ir a ese lugar. Si hay un programa en la televisión que te causa caer porque tú piensas que, ¿por qué mi esposo no es así como ese hombre? Córtate ese programa de la televisión porque no te va a dejar crecer en santidad. Te va a causar que caigas. Si hay una canción que te trae recuerdos de otra persona, córtalo. No cometes adulterio en tu corazón antes que lo cometas actualmente, literalmente. El mandamiento séptimo es no cometerás adulterio. Muy grave. Antes de continuar, mira, David, él hizo estas cosas. Él causó, ¿te recuerdas a la mujer? Bathsheba, algo así, que ella estaba casada, ella cometió adulterio con David. David después trató de cubrir sus pasos, sus marcas, y él asesinó el esposo de esa mujer, ¿verdad? Y nomás quiero que sepas, sí, cuando personas ven su culpa, a lo mejor tú también sientes la culpa de esas cosas, cualquier pecado. No quiero que pierdas la esperanza, que Dios ya te va a rechazar para siempre. Porque así no es Dios. Mientras que estás vivo, tienes esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Nunca jamás va a cambiar. David, él en Salmos 51, expresa su arrepentimiento. Y Dios lo escuchó. Porque él estaba humilde, quebrado en el corazón. Dios escucha a personas que son quebrados en su corazón. No las personas que son orgullosas y quieren siempre buscar otra oportunidad para pecar. Odia el pecado, así como el primer mandamiento. Amas a Dios, odia lo malo. Ahora, continuamos pues. Número 8. Es muy fácil, ¿no? Se parece como Luis, ¿sí? No se rasura. ¿Qué es esto? No robas. All right. No robarás. ¿Ustedes saben el cuento cuando me robaron mi carro en 2005? No se sintió bien para nada. No, yo fui el que robaron, no nomás mi carro, pero más cosas en mi carro. Pero ese es el mandamiento del Señor, no robarás. Efesios 4 habla de que la persona que ha robado ya no robe. Efesios 4 dice esas cosas, ya para de robar. Ok, voy a parar de robar, ¿qué voy a hacer? ¿Nada o qué? Pues cuando paras de robar, ese es un principio muy importante para nosotros. El principio de Efesios 4, que habla de que una persona debe de quitar el hombre viejo y ponerse el hombre nuevo. Entonces, una persona que roba, él puede parar de robar, como dice Efesios 4. Para de robar y empieza a trabajar. No es difícil trabajar, ¿no? Es más peligroso robar que trabajar, porque te pueden cachar. Y estás bajo la ira de Dios, ya, you know? Pero dice la Biblia, para de robar y empieza a trabajar por tus cosas. No nomás cosas materiales puedes robar, ¿ok? Más cosas. Dios ve otras cosas más que personas roban. En el libro de Malaquías, habla la Biblia de que personas roban de Dios. Roban de Dios. Unas veces cuando estamos en las calles y hablamos con las personas de los 10 mandamientos, les pregunto a ellos, ¿has robado? 50% de las personas, en un estimado, 50% dicen ellos que nunca han robado. Y no les pregunto a ellos esas cosas. ¿Les ha robado a Dios? ¿Has robado a Dios? ¿Cómo le puedo robar? Dice Malaquías. ¿Cómo hemos robado a Dios? Dice la Biblia en diezmos. Porque Dios te ha dado tal dinero, ¿verdad? Y Él espera que le des algo para atrás. En el Antiguo Testamento es 10%, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento es, si tienes que vender todo para darle a uno de los hijos de Dios algo de comer, pues hazlo. Antes era mejor, ahora es mucho más, ¿verdad? Pero lo que Dios te ha dado, ¿qué más le has regresado al Señor? Él sabe cuánto dinero tú haces. Él sabe, tu conciencia sabe lo que debes de estar dando. Otra cosa que personas roban a Dios es el tiempo. Dios te ha dado tanto tiempo para que lo sirvas a Él y lo usas para tus propios deseos. Ok, otra cosa. A veces personas dicen, yo no tengo nada para dar a Dios, yo soy un hombre pobre, you know. Y pues a lo mejor sirve con las personas, pero Dios, Él no es un Dios malo, ok. Él les da a las personas cosas. Él nos deja encuerados siempre, ¿verdad? Él les da cosas a las personas. Quizás son, a lo mejor no es mucho dinero, pero a lo mejor es un don que Dios les da, ¿verdad? Un talento que les da Dios a esa persona. Quizás pueden tocar muy bien música, pueden cantar bien, pueden enseñar o arreglar cosas. Pues si no usas esas cosas en el servicio de Dios, estás robando a Dios de los sus talentos. Dios te di esas cosas y no las practicases nomás para ti mismo y no para mi iglesia. Ok, ese es número 8, el octavo mandamiento, no robarás. Ahora, este es el que da confusión. Nomás dos mandamientos quedan. El número 9. Ahora, en inglés tiene sentido porque es un 9, 9, que está lying down. Lying down. Lying es acostándose, ¿right? Ok, para mi testiga. Ok, ella está, el número 9 está acostado, por eso es la almohada, está muy cómodo. Voy a escribirle unos zetas, unos z's para que se vea que está durmiendo. No, pero el número 9 está acostándose. En inglés es lying, lying. Pero lying también es otro sentido, es mentir. En inglés, acostarse, lying. También mintiendo, lying. ¿Sí, Stephanie? Ok. Pero, ok, el número 9 pues es no mentirás. Quizás puedes usar esto también, los labios para ese. Porque mentes con tu boca. La Biblia dice, debes de usar tu boca para hablar lo que es bien. Comunicación es buena. Comunicación es buena. Traes honra al Señor con tu boca. Usa tu boca, pero no para destruir, sino para construir. Para alabar al Señor, no para decir blasfemia. Dios aborrece las mentiras. Son abominación al Señor, mentiras. No mentirás, es el nuevo, ¿cómo se llama el nuevo mandamiento? No, 9, mandamiento número 9, no mentirás, ¿ok? Ahora, aquí el mero último de los 10 mandamientos es, ¿cuál? Este de aquí, número 10, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese hombre? Está viendo, y este es un anillo de diamond, es un anillo, como el de Vero, a ver, lo está mirando el anillo. ¿Lo está qué? Oh, no es espejo. Es un anillo. Y él está viendo ese anillo y está haciendo algo con eso. Codiciándolo, sí. Él lo quiere tener. Y ahí, yo creo, empiezan muchos de los pecados. Cuando antes de que una persona roba, codicia algo, ¿no? Yo quiero tener ese iPhone. Yo lo quiero. ¿No tienes el dinero? No. Pues quizás la próxima vez que ves uno en la mesa, lo vas a agarrar, ¿verdad? Quizás antes de cometer adulterio, codicias. Un mandamiento que los católicos encantan decir mucho, no sé por qué. Dices, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ¿verdad? Los dividieron ese último mandamiento para que puedan borrar el segundo mandamiento, que es no hagas imágenes. Ya sabes por qué lo hacen. Pero antes de cometer adulterio, codicias una mujer para tenerla. Y no la tienes, por eso buscas para tratar. Y eso es un mandamiento que es grave. Aunque no se parezca grave. Oh, yo quiero ese carro tan bonito. Que se parece inocente decirlo, pero Dios dice que es muy grave. Él lo odia. Él lo odia. Materialismo es malo también. Y aquí también, siendo contento en el Señor es mejor. En vez de estar codiciando, es mejor estar contento en el Señor. Dice en Timoteo, que, no sé, uno de los dos Timoteos, dice que no trates de tener mucho. Dice la Biblia, contentamiento con piedad es great gain, es mucha ganancia. Siendo contento con lo que tienes. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento con tu carro que tienes? Yes. No, no codicia, hermano. Lo que Dios te da. Oh, nomás dirá así, que no me vean. Codicia. Entonces, esos son los 10 mandamientos. Nomás déjame terminar con algo. Si tú quebras solamente una parte de la ley y siempre guardas lo demás, dice en Santiago 2, versículo 10, que estás culpable de quebrar toda la ley. Si una cadena tiene 10 partes y solamente rompes una parte de esa cadena larga, te vas a caer. O cualquier cosa que está colgando, se va a caer. Si tienes un vidrio y quiebras solamente una parte del vidrio, lo demás se va a quebrar, ¿verdad? Así es. Entonces, en Cristo, Él vivió esta vida perfecta para ti. Oh, qué bonito Salvador tenemos, ¿no? Es un hermoso Salvador. Jesucristo siempre amó y ama a su Padre con toda su mente, corazón, vida, siempre, ¿verdad? Jesucristo nunca tuvo otra imagen, ningún otro Dios. Dice Jesús en Mateo 4, aléjate de mí, Satanás, porque Él quiso que Él lo adore. Debes servir a tu Dios, Él solamente debes adorarlo. Él nunca blasfemió el nombre de Cristo, de su Padre. Él honró a su Padre. Él dijo mismo, si honras al Hijo, honras al Padre. El sábado lo acusaron de quebrar la ley, pero no es así. Quinto mandamiento, Él honró a madre y padre. Él obedeció a su madre y padre. ¿Te recuerdas cuando Jesús era niño? Él obedeció a su madre y padre. Sexto mandamiento, Él nunca mataba. Dice Jesús, ¿cuáles de ustedes pueden probar que yo soy culpable de un pecado? Ninguno de ustedes. Séptimo mandamiento, Él no fue casado, no rompió esa ley. Y aunque, mira, Él es nuestro esposo. Si somos la iglesia de Cristo Jesús, Él es nuestro esposo. Él es fiel a nosotros. Él no nos va a dejar por otra iglesia. ¿Por qué no hay otra iglesia? Los cristianos, solamente los cristianos que pasaron por la puerta chiquita, que es Jesús, son la esposa de Cristo. Los demás que están en ese camino ancho, los demás, Dios dice, los rechazo. No son mi esposa. Así cuando un hombre se casa con una mujer, Él dice no a todas las demás, ¿verdad? Yo me caso con una mujer, las demás la rechazo. Ya no más. No, no, no, no, no. No más una mujer. Y así es Dios. Él es fiel. Jesucristo nunca quebró esa ley. Jesucristo nunca robó. Él nunca mintió. Él es el testigo fiel. Y cada palabra que Jesús habla, puedes tú confiar completamente y no tener miedo en obedecerlo, no tener miedo en creer la palabra de Dios. Y número 10, Jesucristo nunca codició las cosas. Él era un hombre pobre, no codiciaba nada. Las riquezas del mundo, no las quiero. Él era un hombre pobre, ahora pues Él está exaltado. Esa vida perfecta de Jesús, tú la tienes si estás en Él. Si tú confías en Él, si Él es tu amo, tu Señor, tu Salvador, tú lo tienes. Esta vida perfecta, Dios te considera que tú la viviste. Dale gracias al Señor por eso. Dale gracias al Señor. Pues ese es el mensaje que no planeé hasta ahorita. Me dio media hora para hacer, mira las notas que hice ahorita, en la tienda. ¿Verdad? Ahora vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu vida. Gracias, Señor, que viviste esta vida perfecta por nosotros. Te damos gracias, Señor. Queremos vivir por ti. Señor, dice la Biblia que usted nos amó primero. Por eso te amamos a ti. Señor, también dice que si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Señor, no somos como otras sectas que quieren, necesitan que guardar la ley, porque tienen que hacerlo, es lo que les enseñan, Señor. No, por nosotros es el amor que Cristo nos ha dado. Queremos imitarlo. Lo sentimos. Lo tenemos esa experiencia de este amor. Y lo queremos vivir ya. Oh, Señor, gracias por la ley que nos enseña que necesitamos un Salvador. Oh, Señor, gracias porque en Cristo pagaste la multa por nosotros. Oh, Señor, gracias por esa vida perfecta. Te pido hoy que estés con los hermanos que vinieron hoy. Te pido la familia Morales, la de Marcos. También la familia de Juan Antonio. Que estés con ellos, por favor. También con Josefina. Oh, Señor, salva a su esposo. También te pido por Miguel y Sidra, sus hijos. Que estén con ellos, por favor. Que salves a Miguel, el niño. También, Señor, que te pido que estés con yo y Vero. En nuestro matrimonio, que lo hagas fuerte, más y más fuerte, Señor. Te pido esto. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.